aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Y muy buenos días tengan, amigas, amigos que nos escuchan en ABC Radio en el 760 de AM. Este es su programa Aquí Entre Nos con Jorge Saldaña, el cual transmitimos desde los estudios Tepeyac en Reforma y Avenida Hidalgo. También les agradecemos que nos escuche a través de www.abcradio.com.mx, en internet, también en Radio República, Radio AMLO.tv, y pues le dejamos a su disposición, nuestro teléfono, el 5518-7760 en el Valle de México, y el 01800-581-8248 si nos habla de el interior de la República. En esta ocasión nos acompañan en la producción Milton Partida, don Fernando Tornero en la operación técnica, Roberto Hernández en la voz, y pues lo dejamos con el titular de este programa, Jorge Saldaña. Muy buenos días, ¿cómo te encuentras? ¿Qué pasa, Roberto? Buenos días, ¿cómo te va? Pues con un saludo muy afectuoso y muy cordial y muy de fin de año para todos nuestros queridos amigos, ¿verdad? Que han de ser dos o tres, seguro. Pues yo digo porque... Sí. Dijiste los de la Nueva República, que ahí se oye también muy... Sí, bien, Radio, ¿verdad? República. Ajá. Notipoema.co.cc. Bueno, pues a todos muchas gracias, son muy amables. ¿Y qué otra cosa? ¿Qué ha habido por ahí? ¿De qué debemos platicar hoy? Pues de nuevo, ya sabes cómo es de costumbre. Sí, pues ahora... Está dando, sigue... Sí, no, la mata dando, exactamente. No podemos encontrar reposo ni tranquilidad. Y parecería ser que en esta lamentable y triste guerra, pues que sí debemos llamarla. Hay una palabra que francés, sí. Yo me adoro en francés porque otros lo hacen en inglés, entonces pido licencia primero para decirlo. La défaite. Défaite en francés significa y tiene... la significación de derrota. Entonces uno tiene una sensación extraña de defecto, es decir, no la hicimos. Yo creo que ahí viene muy bien el terminajo ese que se escucha en la actualidad. Ya la hice, no la hice, tuve una defecto. El ¿cómo se llama el que juega? El tenista, ¿sí? Sufrió una defecto. Sí, sufrió, no la hizo. Bueno, pues nosotros en esta emprendida lucha en la que se nos llevó al pueblo de México, fíjate la significación de se nos llevó, no fuimos, y ahí la televisión tiene gran parte. Sin televisión no hubiésemos podido entrar en guerra, y sirva de tesis. Sin televisión esta guerra hubiese sido imposible. Había las cosas elementales para hacer una guerra. Tres, perdón. Había el enemigo a vencer, desconocido, invisible, intangible. No sabíamos identificar. El objetivo enemigo nunca ha estado y nunca será detectado. No sabemos quién es el enemigo. Tanto es así, mi querido Roberto, sí, que en el parte del día hay por lo menos un 40% de enemigos a vencer, enemigos del gobierno, enemigos de la institución, enemigos de las policías y enemigos del pueblo. Ah, pero ¿qué sucede en nuestra singular guerra? Que esos enemigos, que eran por ende delincuentes, también pertenecían a las filas de los perseguidores de delincuentes. ¿Cómo carambas vamos a pelear así? ¡Imposible! Todos los de esta casa y mi familia vamos a pelearnos contra el vecino de allá enfrente, pero yo no sé si alguno de mis hijos o de mis parientes o de mis primos está al servicio de los vecinos y le van a romper toda la estructura. porque es el que va a chivatear, a chismear. Él en la noche les pasa un informe de dónde estamos organizando la batalla. Y cuando nosotros la organicemos, ellos ya saben. Y cuando se vayan a llevar a... cuando nosotros tengamos un delincuente de ellos, la mandamos al doctor, pero de aquí les van a avisar a dónde van por ella y la sacan. ¿Cómo vamos a luchar así? Imposible. Por más que ahora la televisión tiene que venir al encuentro y decir, no, sí es cierto, vamos ganando. No, no es cierto. La televisión sirvió para encumbrar el concepto bélico de México, donde nunca deberíamos haber entrado. Y ahora la televisión tiene la tarea fundamental, escúchenlo bien, amigos locutores, de sostener lo insostenible, de defender lo indefendible y de demostrar lo indemostrable. Sí, ya salió el dicharacho, pero en fin. ¿Cómo le vamos a hacer? No lo sé. Yo francamente no lo sé. Pero el tiempo de Renato Leduc, el de Sabia Virtud, que al ratito se los voy a decir, de conocer el tiempo, ese pasa, pasa, y llega una fecha amable del 15 de septiembre, y hacen una ridícula y fantochera celebración, no sentida, pero sí muy bien gastada económicamente, y es el bicentenario, y luego la revolución, que maldita la hora en que sientan la revolución, y luego viene la Navidad y las posadas y viene el fin de año y continuamos igual en una declaración continuada que tiene como objetivo magnificar las pírricas victorias o anular las tragedias más perversas y esquizofrénicas del país. Y ese es el rol y la tarea. No se va a poder, compañeros, Raúl Araiza, compadre del Bosque, no van a poder tapar con la televisión el grado de ebullición, y voy a decir, el hervidero. No se va a poder tapar, no va a haber televisión, ni la CNC, ni la CNU, ni el canal de la Cetual, nada va a poder tapar el caldo de cultivo en ebullición. Es como quien pone a hervir ácidos en una olla, quién sabe qué resultante pueda tener. Que no digan que no lo dijimos. ¿Se puede? ¿Cómo decía aquel filósofo que tú has de conocer? Oye, se puede engañar todo el tiempo a unos cuantos. Engañar a unos cuantos todo el tiempo, pero lo que no se puede engañar, y no hay televisión, por poderosa y por canal del Estatual que sea, que puede engañar a todo el mundo todo el tiempo. ¿Te acuerdas de ese dicharacho? Sí, lo recuerdo, Jorge. Pero verdad que es un poco así. ¿Cómo le vas a decir para taparlo todo? Exactamente, que fue algo que nos dijo, bueno, que mencionó Abraham Lincoln, ¿no? Lo dijo Lincoln, luego lo repetía Kennedy, no me acuerdo. Ajá, 100 años después, exactamente. Y nosotros lo confirmamos y lo damos por válido. No, pero en serio, no puede, la televisión tiene sus límites, la propaganda tiene sus alcances y sus finalidades, y una vez que eso no puede hacer, pues te amuelas. Porque ya no alcanza para crear, para hacer la credibilidad. ¿Cómo vas a hacer que creamos? Es decir, cada vez que se miente, se destruye el edificio de la credibilidad. Si tú tienes tu credibilidad, yo te engaño una vez, bueno, pasa, otra vez pasa, pero cuando eres engañado todo el tiempo, finalmente acabas por ser un enemigo que desprecia el concepto y el conducto y el emisario. Quien te miente todo el tiempo, finalmente acaba por ser olvidado, odiado, menospreciado y acaba en la canasta del basurero de la historia. Eso es lo concreto. Y la cosa no para. Mal haríamos nosotros en estar refriteando todavía. Fíjate, hoy dos cosas en cuanto a la señora de Chihuahua. ¿Cómo se llama? Zabaleta, ¿no? Angélica, la señora que le mataron a Marisa Escobedo. Ajá. Escobedo. Sí. Entonces, todavía hoy sale la noticia, la familia Escobedo, la activista. Claro, para un pinchurriento locutor decir activista queda muy bien, porque un activista tiene la connotación de un ser necio, despreciable, obstinado. Obstinado y perredista, de izquierda y alternativo, que a los ojos de la televisión mexicana debe ser motivo de ninguneo o menosprecio. No sé si me explique. Pues como lo que generalmente hacen cuando mencionan la palabra disidente, ¿no? No, sí, el controvertido, Jorge Saldaña, el controvertido. Es decir, vamos a ponerle un calificativo electrónico que lo desjerarquice, que lo degrade, para que el pueblo dude. Así como le preguntan, pregunta el señor Beteta, ¿qué opina usted libremente acerca del botín que se lleva el sindicato de electricistas? Pues si le llama botín, ya hizo su editorial, ¿ya para qué le pregunta? El calificativo está hecho. La televisión lleva arena, harina, tiempo y auspicio a donde le conviene. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que a la señora le llaman activista. Le llaman activista, se fue a Estados Unidos. Maldita la hora en la que el locutor, ¿qué le puede importar al locutor desde la capital de la República y al mismo gobernador de la región? No se escatimarán esfuerzos. Ay, sí. Ay, sí, no se escatimarán esfuerzos. Hazme un favor. Ya con él no se escatimarán esfuerzos para perseguir a los delincuentes. ¿Cuáles esfuerzos? Ni que ocho cuartos, nada. Bueno, Jorge, pues recuerda que incluso hasta se indignó el gobernador. Bueno, eso se lo dijo a través de su secretaria de gobierno, ¿no? Que pues, ¿por qué se habían ido? Todavía preguntaba, ¿no? Sí. ¿Por qué se habían ido los familiares de la señora Escobedo? Dijo. No, por favor. Entonces, a ellos no les importa. Ellos están haciendo un programa televisivo. No les importa nada. Les importa el patrocinio. Y el patrocinio se llama el poder. En ese caso, sirviendo al poder, bueno, hacen eso. Y le llaman activista. Ah, pero lo que te digo, en cuanto que es deleznable la conducta ominosa e hija de... Es decir, el hecho de que a estas alturas todavía, si dicen que la activista y su familia se fue a Estados Unidos, inmediatamente sacan las escenas del crimen. ¿Cómo va a ser posible que nosotros seamos como buitres de la información, buitres y sopilotes carroñeros, que una vez que la víctima murió, hacemos tera y pabilo, descuartizando ante la opinión pública los pormenores más terribles de qué sintió? ¿Qué sintió cuando le entregaron el cadáver de su hijo? ¿Qué sintió? ¿Qué estaba usted haciendo cuando le dijeron que... Joder, un poco de pudor, pero un poco de pudor. Todavía están refriteando, como los locutores titulares se van de vacaciones, dejan a sus achichincles, que es finalmente un acto de reposo y que los ve uno con más tranquilidad, pero finalmente les dejan material hecho para no perder pantalla, para que su carita siempre esté en la pantalla. Y tienes entrevistas recreando el caso de Polet, con la entrevista que le hicieron hace 8 meses al procurador de las finanzas de México, un jovencito así, morenito, a otro que maldito, oye, pues si esto ya lo oímos, pues si esto, ¿cómo me hace revivir cosas desagradables de la historia de México? Y ya como información cumplió su meta, ya informaste hipotéticamente en el momento adecuado, que no informaron. Hicieron cera y pabilo de una víctima, la volvieron a matar y descuartizar frente a las cámaras. Tanto es así que, por ejemplo, en el caso de esta señora, la activista, Todavía hace un ratito acabo de ver que se fueron los familiares y nuevamente empieza a salir el carro, la noche, la camioneta, los tiros, la muerte y la caída de la señora en la banqueta. Me lo sé de memoria. Eso es, y no hay ninguna autoridad, señor Lujambio. Eso es la Secretaría de Educación de un país civilizado. No existe. Eso tendría que ser alguien que comprendiese en la Secretaría del Gobierno de México cómo vamos. Primero, la utilización exhaustiva, cruel, inconveniente de recrear todo lo morboso que puede tener la sangre y el crimen durante 6 meses. Nos crean y le crean a la infancia un sustrato de violencia que queda inserto, creo que así se dice, ¿no? Bueno, queda implantado en el corazón de un niño, por ejemplo, y que pudre a todos los adultos, digo yo, o quién sabe si alguien lo vea y diga, ay, qué bueno que volvieron a pasar el caso de... digamos que una persona, fíjate qué importante labor la de la televisión. ¿Recuerdas el caso de Poletti? Sí, me acuerdo. Ah, pues fíjate, sí, me acuerdo que había que estuvo involucrada, que una muchacha de Jalapa, que quizá de qué, que el papá, que la mamá, que el procurador, que es Bill, que no sé qué, que un edificio grande. Sí. Ah, pues fíjate que lo volvieron a repetir. Qué importante labor la de los medios, ¿verdad? De que estén dándole al pueblo lo que el pueblo necesita saber. Los pormenores de la cama, los pormenores de todo, la investigación acuciosa y honorable de la Policía del Estado de México, que finalmente nos deja todo un ejemplo de investigación policiaca para bien de la justicia. ¿Y quién está en la cárcel? No, pues eso es lo de menos, olvídate. Pero ya repitieron media hora nuevamente el caso Polet para beneficio del respetable público televidente. Jorge, vamos a hacer una pausa, vamos. Y regresamos con más aquí entre nos en ABC Radio. Aquí entre nos con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos con Jorge Saldaña. Continuamos. Y estamos de regreso aquí entre nos con Jorge Saldaña. Le recordamos nuestros teléfonos, el 5518-7760 en el Valle de México, 01800-581-8248, la Lada sin costo si nos habla de provincia. También tenemos nuestro correo electrónico aquí entre nos @abcradio.com.mx. Y bueno, Jorge, pues bueno que mencionas que pues otra vez sacan a relucir el caso Polet hasta el cansancio, y pues lo mencionábamos en alguna ocasión en su momento, pues no pasan los casos de, por ejemplo, de gente pobre como aquella mujer que pues no tenía acceso a internet, no podía hacer su red social para rescatar a su hija allá en Ecatepec, que a la larga pues apareció, pero ya muerta. Tampoco está, bueno, en estos momentos está el caso de un señor que tiene 3 meses buscando a su hija, que misteriosamente se perdió en las islas de la UNAM y que pues no quiere decir pues dónde está. Jorge, pues esos son los casos que estamos viviendo en México. Sí, Jorge, son casos graves, son casos que consternan y que finalmente a mí me late siempre que hay un sustrato, ¿cómo dirías? Así un por debajo del agua, del qué dirán. Como que los hombres de la política, del poder, la investigación, la policía, todas las diferentes clases de policía que haya, y la investigación y ministerios públicos y jueces, están circunscritos a la repercusión que tiene su caso, a la repercusión que va a tener determinada declaración, investigación o hecho de justicia, pero en función de lo que le beneficie o no al superior. Y entonces estamos viviendo, es imposible construir un país si el mecanismo que se utiliza y los valores que se tienen son, por ejemplo, ¿cómo va a salir mi jefe de aquí? Si yo soy Ministerio Público, yo soy juez, ¿a quién beneficia? Bueno, hay que soltarlo. ¿Por qué? Porque hay una inconsistencia en la esa. Oye, pero si mató a la niña esa, pues sí, pero hay que soltarlo. ¿Por qué? Pues porque le interesa mucho a fulano de tal. Ay, hijo de la mañana. Y de veras le interesa a X, ¿no? Digamos que un político así. Pues no, ni modo. Bueno, pues sí, lo que prima es la inconsistencia, y por la inconsistencia mole. Ahora, hay cada subterfugio, cada barroquismo en todo eso, que uno lee un escrito de esos, no le entiende ni más. Y cuando uno cree que la resolución es a favor, es en contra y viceversa, y cuando no significa nada. Es un lenguaje psicalíptico, es un intríngulis, es un laberinto de subterfugios que finalmente da lugar para la corrupción. A mayor cantidad de leyes, mayor corrupción, más posibilidades hay de que haya corrupción. Bien decía, es un dicho muy reconocido, que las leyes en México son, como diría yo, preciosamente existen muchas, son minuciosas, se necesita verdaderamente, vaya, no son simples, ni concretas, ni brutales, son bien por el contrario, pero a mayor complicación de las leyes, más posibilidades hay de saltárselas. ¿Se acabó? Sí, Jorge, por ejemplo, ahí tienes el caso de esta famosa ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, que pues bueno, muchas de esas cosas se podrían juzgar en el Código Penal, y ya vemos a la señora Maricel Escobedo, pues ya estaba su caso pues vigente bajo esta ley, y pues ¿qué es lo que ocurrió? Pues que en tres instancias el asesino de su hija, pues salió, ¿no? Y este caso, que pudo haber sido un pleito familiar que se pudo haber resuelto rápidamente, pues ahora se volvió un asunto de crimen organizado e incluso de seguridad nacional. Pero te voy a contar otra. Sí. Doña, creo que Carmela, no me acuerdo cómo se llama, en Jalapa, y lo cuento porque vean ustedes el caso de un asesino confeso, quiere decir, sí, yo la maté y la enterré y la despedacé y no sé qué. Y luego el abogado o alguien pone una ley y hay tres jueces, y los tres jueces lo consideran inocente. Pero si ya confesó, ya dijo que él fue el que hizo el crimen, pues sí, pero hay una inconsistencia aquí en el papel, por tanto se declara que tiene que salir libre, se le condena a quedar libre. Ay, eso fue una cosa. Pero si está acusado de un crimen, mató a su novia, amante, novia, lo sí, que sea, sí, pero queda libre. Eso allá. Damos vuelta a la página, y en Jalapa, doña Tranquilina llevaba un costal de tierra y dos o tres tenchos, que es un parásito barato similar a una orquídea, y que se da en los árboles de encino, y que lo cortamos y lo tiramos, o puede servir de adorno. Pensaba juntar con su venta 30 pesos y lo trajo a Jalapa. Le caen los de ecología. Esa mañana no tenían que hacer nada. Con esos ecólogos el país se hunde, obvio. Para ver por qué. La llevan los policías, acusada por ecología, por atentado y crimen a la naturaleza. Uh-huh. Un costal de tierra de monte y tres o cuatro tenchos para venderlo. El costal en 15 y en 5 pesos cada 30 pesos. La llevan ante el juez, la meten al bote y le ponen 15,000 pesos de multa. 15,000 pesos de multa para una indígena que nunca en su vida ha visto un billete de 500 pesos, es criminal. Es un crimen. ¿A quién le hizo mal? A nadie. La vergüenza nacional de que haya gente que tenga que vender un costalito de tierra para abonar macetas. Uno. Le hablo al juez, yo le hablé al juez. Me mandó al por un tubo. Digo, perdón, con toda la gentileza de que pude ser capaz, señor juez, tuviese usted la amabilidad, mi nombre es fulano, quiero interceder por esta persona, no la conozco, pero está en la cárcel, tiene 3 hijos, los hijos están con la vecindad, el caso y el delito no es grave, supongo yo. Está castigada por el artículo 37, diagonal 37, versículo del 1 al quien sabe qué. La ley de tal... Perdone, señor juez, yo no quiero molestarlo, ni mucho menos que usted se moleste. Por eso, diríjase a la Defensoría de Oficio. Hay defensores de oficio y que la... Me mandó al... Si no fuese porque un destacadísimo amigo mío, cuyo nombre me reservo, de la alta jerarquía de la Suprema Corte, conoció las publicaciones del caso e inmediatamente vino la orden de allá para que la señora fuera liberada y pudiese irle a dar de comer a sus hijos. Esa es la justicia que pasó en Veracruz, o el caso. Imagínate tú allá donde 3 jueces, ¿sí?, encuentran que el que confesó haber matado a alguien, estás loco. Tú no mataste a nadie. Te lo digo yo que soy el juez 1. Te lo digo yo que soy el juez 2. Te lo digo yo que soy la juez 3. No mataste a nadie. Papa fuera. Y lo sueltan. ¿Qué coño clase de país es este? Es pregunta, no es ofensa. No es ser antipatriótico. No es ser antinacionalista. Es preguntarles directa y francamente, mirándole a los ojos, ¿qué coño han hecho con esto? ¿Qué le hicieron a México? ¿Tendría la respuesta el señor Beltrones? ¿Tendría la respuesta mi queridísima y admirada amiga Beatriz Paredes? ¿La tendría el señor Felipe Calderón? ¿La tendría Andrés Manuel? ¿La tendría Ortega? ¿Diego Fernández? Todos los hacedores del país y los expresidentes, que pueden decir que mucho tendrían que hacerlo, aunque muchas veces la verdad que dicen en la mañana argumentan Alzheimer en la tarde. ¿Te acuerdas cuando dijo algo uno de ellos, no me acuerdo quién, y en la tarde sufrió un súbito ataque de Parkinson o Alzheimer, no sé? Pues ellos... Ahora, yo creo que tiene que haber una mente lúcida. Ahora, los que llegaron ahí, llegaron evidentemente, yo sí creo en ellos. Yo creo que no es gratuito que hayan librado obstáculos, conseguido dinero, cohechado, hacer cohecho, convencer a uno, atacar a otro. Se fueron zigzagueando por el mundo de la política hasta llegar a un puesto de poder. Algo deben de tener, caracho, pero que tengan un poco la visión de reencaminar la esencia del país. Esto hay que, efectivamente, aunque a muchos de ustedes y a muchos de nosotros la palabra nos moleste, hay que rehumanizar a México. Lo haya dicho quien lo haya dicho. Mientras lo humano no dirija, no se prenda el espíritu, al alma, al criterio del hombre de poder, mientras el hombre de poder le valga gorro lo humano, esto no va a funcionar. Así haya Navidad, así haya arbolito, así haya Teletón, así haya Iniciativa México, así haya Bicentenario. Más bien, con esta serie de festividades artificiales y televisivas no van a lograr nada. Es como el que anda en arena movediza. Entre más se mueve, más se hunde. Digo yo, por hacer una frase. Adelante, mi querido Roberto. Bueno, Jorge, vamos a realizar una pausa y volvemos con más aquí a Entre Nos en ABC Radio. Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso en su programa aquí entre nos en ABC Radio. Y bueno, Jorge, pues hemos hecho un poco recapitulando pues lo que está ocurriendo, este manejo perverso de las leyes. Bueno, hay muchísimos otros casos. Por ejemplo, también recordamos el de estas indígenas, Alberta, Jacinta y Teresa, que pues se les acusó de haber secuestrado a unos agentes de la AFI, o el manejo mediático que se hizo del caso Florán Cassés. En fin, Jorge, pues es lamentable todo esto que estamos viendo y que justamente está siendo auspiciado por los medios de comunicación, pero también tenemos otro tipo de noticias pesimistas, y justamente para empezar el año, y esto es justamente el hecho de que pues se nos ya quedó superado el aumento al salario mínimo que se realizó hace unos cuantos días, y pues ya vemos que los empresarios, por ejemplo, del PAN ya están amenazando con incrementar los precios de sus productos. Tenemos el caso de los del maíz, que ya habían hecho la intentona y que pues fueron frenados, y en contraste vemos que allá en Bolivia pues Evo Morales está realizando, pues bueno, ya decretó este aumento salarial de emergencia, que por cierto, Jorge, haciendo el cálculo, creo que va a quedar incluso arriba de lo que es el salario mínimo que existe aquí en México, Jorge. Sí, un 20% en Bolivia debe ser una buena cantidad. A mí lo que me llamó la atención es el grado de politización de los indígenas, por decirlo sin agresión. Pero los indígenas de allá tienen un léxico que ya quisiera cualquier diputado, ya quisiera el diputado hooligan, ¿eh? Pero con una vehemencia, con un espíritu de conocimiento y de reclamar sus derechos auténticos. En México no conviene que el pueblo, obviamente no le conviene al gobierno que el pueblo sea civilizado, que ese es el estricto sentido de la palabra. Sí. El hecho de que tenga una politización así, y tú ves a mujeres ataviadas con su vestido folclórico, ahora sí que folclórico, folk, pueblo, clor, costumbre, con su vestido de costumbre indígena aymara seguramente será. Sí. Y pero defendiendo que cuando dimos el voto queremos tal y tal y tal cosa, pero con una vehemencia verdaderamente cívica. Qué buen ejemplo sería para los mexicanos. Qué mal ejemplo, digo, qué lástima para un gobierno, porque un pueblo que sabe reclamar así merece evidentemente que se le tome en cuenta, como seguramente que Evo tendrá la atingencia necesaria para no caer en las garras del imperialismo empresarial y seguir ayudando a su pueblo. Creemos que así sea. Adelante. Pues sí, Jorge, pues es que, bueno, a lo largo de su gobierno, Evo Morales ha tenido ya varios protestas, algunas auspiciadas desde afuera, otras que pues han sido ejemplo sincero de inconformidad por parte de los grupos indígenas. ¿Recuerdas, por ejemplo, lo que ocurrió en la provincia allá de Santa Cruz, que incluso hubo bloqueos carreteros? En este caso, pues está aumentando, me parece que esa queda como en 115, 120 dólares, el equivalente más o menos en dólares al mes. Aquí en México creo que andamos apenas llegándole a los 110, o sea que de pronto ya el salario estamos ya teniendo en México uno de los salarios mínimos más bajos de toda la región latinoamericana, porque hay que recordar, por ejemplo, en Argentina, así teniendo rápido los datos, está arriba de 300, en Brasil más o menos en esa situación, en Colombia unos 400, y aquí pues ya, como te lo mencionaba, Jorge, estamos creo que apenas pasando a los 110, y eso con este aumento salarial que pues ya quedó rebasado con todos la oleada de incrementos a precios. Nulificado totalmente, ¿no? Queda nulificado, y pues y falta todavía lo que se viene en puerta. Por ejemplo, estaba apenas checando que también va a aumentar el agua aquí en la Ciudad de México a 2,500 el que no tenga su no tenga medidor de agua. La tarifa estándar va a ser 2,500 bimestrales, por ejemplo. Sí, eso es lo que se está... Sí, ya queda totalmente abatido los... Aquí en Banderilla ayer, no sé por qué no se pusieron de acuerdo, y alguien que manda a cortar el agua, ya de por sí nos habían aumentado de pagar, yo no sé, creo que se pagaban 80 o 90 pesos, y ya luego llegó por 2,000 pesos o no sé cuánto. Total que yo dije, no, oye, voy a tomar agua de mi pozo y márcale aquí, ahí está el medidor que no hemos utilizado el agua de afuera, pero ya la cortaron. Y apenas deja de llover aquí unos 8 días y el agua de los pozos, de los mantos freáticos, creo que se dice, ya no hay. Entonces ya no había. Entonces hay una carta muy bonita aquí que da en el periódico que dice: soy una ciudadana que se compromete, que trabaja y se responsabiliza por sus actos. El hecho de que hayan cortado el agua, por lo tanto, expreso no estar de acuerdo en la salvajada orangutanada. Orangutanada. No se imagina usted, bueno, no me río de mi gente, me río de que tienen un espíritu aquí, el pueblo fue cultivado, fue lector, antes se leía mucho, había funciones de teatro, había orquesta, y son gente que se precia de hacer uso del lenguaje. Entonces dice: en la salvajada orangutanada. Le llama orangutanada. Diagonal, pues sí. Bueno, pues ya. Entonces, hubo una orangutanada en Banderilla y cortaron el agua. Creo que ya la volvieron a echar. No sé, pero en todo caso el recibo viene como lumbre de alto. El problema no es que se compense al campesino, el asunto es que necesitan mucho dinero y lo único que saben es sacarlo del pueblo. Y nada más. Adelante. Pues sí, es lo que siempre ocurre, es más fácil ahí pues dar los pececitos, a veces hasta podridos, porque ya ves, en cambio, en lugar de dar la red para pescar, dirían por ahí los expertos, y pues es lamentable que incluso ahora ya está el pan, bueno, incluso hasta la cerveza, ya están anunciando las cerveceras, ¿no?, que va a aumentar igual que los panaderos, bajo el argumento de que los cereales están por las nubes, que bueno, sabemos que en muchos casos es cierto, en otros casos tenemos que los precios de los productos básicos están aumentando a nivel mundial por mera especulación, no por porque se esté dando la escasez. Por si de casualidad usted no vive en la capital, o le puede servir estas consideraciones, porque muchas veces no apreciamos mucho lo que tenemos. Ayer o antier no sé qué, que dije, oiga, ¿por qué no hacemos un esfuerzo por comer las cosas que se dan en nuestra tierra? Entonces, por ejemplo, la raíz del chayote es un guiso excepcional y es barato, relativamente muy barato, el chayotezcle, y sabe excepcional. Casi estaba por proponerles: no coman pan ni tortillas. A veces, ahorita que no sé, pero a veces el chayote es muy barato, sobre todo en nuestra región. Pero el chayote con aderezo y bien, bueno, aderezo, pues yo no sé si usted sea una palabra muy popis o muy elegante, pero si ustedes ponen un poquito de vinagre, aceite, sal, limón, y si hay mostaza, por ejemplo, o salsa soya, se le echan al chayote y es otra cosa. Ya no es una masa de agua sólida como es el chayote, sino que ya sabe otra cosa. Aquí los niños, hago la experiencia, a ver, cómete esa ensalada, y hacen no, y le mete uno el aderezo y se la acaban. Esa es la... Aquí tenemos, por ejemplo, algo que se llama los gasparitos, que es un guiso delicioso y que tiene sabor a carne, y que el trabajo es ir a cortarlos. Entonces, chayote, gasparito, chayotezcle. Las papas, seguramente que ustedes las hacen en casa, y tiran las cáscaras. La cáscara de la papa es un guiso delicioso, es como el perejil frito, es excepcional. Yo me acuerdo ahí en la zona rosa, muy elegantes, pero uno de los platos así como para picar, más exquisitos, era el perejil frito. Las cebollas en un litro de vinagre, joder, te das un agasajo, digo yo. Entonces tendremos que aprender, no es que sea yo cínico, vergüenza le tendría que dar al gobierno decir, hay un locutor que está recomendando que se coman las cáscaras. Es decir, aprovecharlo todo. Sí. Para no hacer el juego de que todos lo suben, porque a ellos no les importa que usted coma. A ellos les importa que usted pague. No sé si esté claro. Sí, que se consuma. Bueno, no que se consuma, que pague, sino que pague más. Que se compre, mejor dicho. Sí, no es que coma bien, es que pague más. Eso es lo que les importa. Eso no hay que perderlo de vista. La preocupación fundamental del hombre de poder o del hombre de comercio es que usted pague más dinero, no que se alimente mejor. Échate esa. ¿A quién le va a importar que tú comas completo o que comas todas tus calorías? ¡A nadie! Lo que sí le importa, desde el tortillero hasta el más seco, es que tú pagues más caro la masa y las tortillas. Este es el asunto. Y obviamente que haya más dinero en las arcas del señor Cártens, o como se llama el chaparrito secretario de Hacienda. Cordero. Entonces, tengamos eso en cuenta y hay que pensarle muy bien en la utilización de las cosas, de la comida, señor. Yo no sé, antes con huesos se hacían unos caldos, pero de primerísima calidad, con retazos y hueso y bien condimentado. Queda. Y luego lo de la tortilla, yo no sé. Nunca se ha visto la utilización del olote, o sí, echan el olote, pero debe saber horrible, ¿verdad? Bueno, sí lo hacen, pero... Sí, lo hacen, ¿verdad? De que lo hacen, sí. Pero pues... No, lo dicen. Había que pensar en algo más concreto, más... Pues simplemente, Jorge, nada más es ver la calidad de las tortillas que, por ejemplo, puedes encontrar en un pueblito, a la calidad de las tortillas que compras, no sé, no, pues en el supermercado. Todo el mundo que viene se lleva tortillas para México. Y oye, pues que no hay más allá. No, pues es lo ¿no que... ¿No hay más allá? ¿No hay más allá? ¿No hay más allá? No, pues es que, no sé, pero saben muy bien. Adelante, por favor. Jorge, vamos a hacer una pausa y ya volvemos con los minutos finales de nuestro programa aquí entre nos en ABC Radio. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Y estamos de regreso en su programa aquí entre nos con Jorge Saldaña. Y pues, bueno, Jorge, antes de que pasemos a más, el día de ayer nos llegó un mensaje de la señora Aida Acevedo de la colonia San Juan de Aragón, y ella nos preguntaba acerca de un remedio contra la tos que pues tú habías mencionado días antes. Jorge, no sé si tengas por ahí la referencia. No sé, fíjate, y estoy tocando madera. En Jalapa, lo digo porque debe haber por allá alguna otra, una medicina paralela. A mí me hicieron una vacuna, no es de imaginar, el médico que se llama Pablo Platas, háblele por teléfono, busque en el directorio telefónico, ahorita no sé, a ver, dame el teléfono de Pablo Platas, por favor. Don Pablo Platas hace unas vacunas. Entonces ahí sale a qué cosa es uno alérgico o algo así. O susceptible, ¿no? Susceptible también. 15 días me inyecté esa vacuna con una agujita de esas de subliminales. ¿De las de insulina? ¿De las de insulina? De las de insulina. Ajá. Y entonces con y así ya llevo creo que un año sin que me dé esa gripe. A veces se quiere dar tantito, entonces dice ponte una o dos como para reforzar. Entonces puede usted llamar, a lo mejor en otros lugares de la República hay ese mismo tratamiento, y a mí me digo que me ha dado resultado. Quién sabe a otras personas, desde luego, porque cada enfermedad y cada cosa tiene diferente etiología. como decía el compadre Castellano, lo cual significa a cada quien le viene de donde le viene, ¿me entiendes? A lo mejor a otros no. Ahorita, antes de terminar, les voy a dar el teléfono de Pablo Platas para que le echen una llamada. Es muy amable, es doctor, no crean que es curandero. ¿Qué número es? ¿Ocho qué? Es ocho. Uh-huh. Es 01-2288-18-0633. Repítelo, porque pues, si no se ensobronó. El señor, ya voy a contar. Es 01-2288-18-0633. Este es de Pablo Platas. Son doctores, ¿eh? No crean que es curanderismo. Sí. Y entonces, esas vacunas a mí me dieron resultado. Quizá usted le pueda dar. Adelante, por favor. Bueno, Jorge, también ahorita volvemos a tocar el tema de... ahora sí que salimos un poco de lo que hemos estado hablando el día de hoy, pero es que en los últimos días hemos tocado el caso Diego, y justamente el día de ayer salió un comunicado, no sé si ya lo leíste, Jorge, de la guerrilla del Ejército Popular Revolucionario, en el cual pues hace unas declaraciones muy interesantes, bueno, una especie como que entre mea culpa de pues lo que han sido 47 años desde aquel entonces de la Liga 23 de septiembre hasta el día de hoy, en el cual habla y hace fuertes críticas contra algunos desertores que pues han estado que pues se llevaron los medios de financiamiento y que pues los acusan de no tener una situación ideológica muy clara y que pues no tienen demandas políticas, Jorge. Ya están poniendo también en duda justamente también el hecho de que pues por qué se le plagió a Diego Fernández de Ceballos de la manera que lo hace. De alguna manera está muy velada esta crítica a los misteriosos desaparecedores. ¿Quién hace la crítica, el comunicado que tú dices que no lo vi? El Ejército Popular Revolucionario, ellos, los mismos que cuando justamente a los pocos días que Diego Fernández de Ceballos fue secuestrado, se deslindaron completamente de este movimiento. Claro, fíjate que no estoy muy enterado de todos los movimientos que pueda haber en este sentido, más que la información que puede tener todo el público, la que no da la televisión, que la televisión no ha habido un examen a fondo de estos movimientos. Me acuerdo que Carlos Montemayor tenía estudios muy profundos acerca de los movimientos revolucionarios en México y todos los intentos que ha habido. ¿Recuerdan ustedes las declaraciones de Carlos Montemayor y su conocimiento acerca de la guerrilla y de todas las subterfugios que puede haber en esto? Pero sí, me sería muy difícil opinar acerca de quién tiene credibilidad, quién no. Y lo que sí parecería ser, así, visto desde otro ángulo, que en un México tan revuelto, donde por lo menos de un 50 a un 60 de la población está inconforme, sí, eso es un hecho, donde la conformidad o tranquilidad del poder está fundamentada en tres factores o cuatro que son esenciales: el ejército, la iglesia, la televisión y quizá el apoyo de Estados Unidos. No quizá, un hecho. Esos son los cuatro pilares en los cuales se asienta el poder de México: Estados Unidos, televisión, la iglesia y el ejército. Ahí, por eso existe un gobierno en México, no por el pueblo. Yo creo que el pueblo nos toca obedecer, cuidarnos, rezar y pagar. Agacharte y pagar. Hoy lo estaban diciendo en Twitter: cada quien ponga su granito de arena y cumpla con su deber. Yo les menté todo lo mentable, porque no puedes cumplir con el deber si eres de abajo. Agacharte y ver que el de arriba tiene 600 mil pesos de aguinaldo. Por decir algo. No todos, pero uno sí. Y ese uno es el que yo me apoyo para enojarme. ¿Te explico? Sí, Jorge. Entonces el asunto está duro. Entonces es muy inexplicable cómo en un país de tanto contraste y que ha generado tanto enojo en el pueblo, no haya núcleos de inconformidad, no delincuencial, no secuestradores simples, sino ideólogos en ciernes rurales, ideólogos cimarrones que digan: estoy enojado y ya me enojé y a ver qué me toca. Dice el notipoema de hoy: la nueva enfermedad que nos agobia es absorbente, indefinible y triste. Es un dolor eterno que persiste, mezcla de sobresalto e hidrofobia. El pueblo se pregunta si algo viste que pueda consolarlo de su angustia, mientras que la noticia suave y mustia pregona que la paz reina y persiste. Esta raza que antaño fue de bronce, hoy carreta alegórica de paja, quiere vivir su vida como entonces, siento del porvenir el recio gonce y no una melancólica sonaja. Bienvenido sea el año 2011. Pues sí, ¿no? ¿Qué te queda, compañero, eh? Pues ya lo único que nos queda es pues ya pedir que acabe. Lo bueno es que acabe esta madre y que venga otro ya. Lo bueno es que falta un día y el resto del día de hoy para que ya veamos. Ah, bueno, mi querido Roberto, qué nos toca, ¿no? Mañana trabajamos y nos damos un abrazo simbólico. Sí, exactamente, un abrazo simbólico y pues ya esperar a que nos depara el año 2011, ya estar haciendo los planes, dirían, o como dicen en la tele, ¿no, Jorge? Los propósitos y las brujerías de, ¿no?, año nuevo, ¿verdad? ¿No? Las brujerías de año nuevo y pensar en, sí, que si nos ponemos nuestros calzoncitos rojos con rojos, calzoncitos, sí, amarillos. Calzones rojos, ¿eh? Exactamente. Eso es lo que se debían poner los políticos, calzones rojos, pero en la cara. Y entonces diría: está rojo, pero no de idea política, rojos de vergüenza y cosas. O por lo mínimo una bolsita de pan, ¿no? De esas, sí, de... está bien, está bien. Bueno, Jorge, vamos a escucharnos el día de mañana y pues aquí estaremos. Mucho gusto saludarte, que estés muy bien, ¿eh? Ok, hasta mañana. Hasta mañana. Tendremos la pensión toda la vida. Tranquilos y en paz, cuidando el rincón que es la herencia mía. Si se olvidan de la Constitución.